Sección 5 de El Prometido de Aurelia. Narraciones humorísticas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Prometido de Aurelia. Narraciones humorísticas. De Mark Twain. Traducido por Augusto Barrado. Historia del niño bueno. Érase un niño muy bueno que se llamaba Jacob Blivens. Obedecía siempre a sus padres, por absurdos e irracionales que fueran los mandatos. Estudiaba a conciencia sus lecciones, y jamás se dio el caso de que llegara tarde a la escuela dominical. Nunca se le vio jugar al croquet, ni aun a aquellas horas en que su austero juicio le decía que debía entregarse al recreo. No mentía, ni aun por casualidad, aunque el mentir pudiera reportarle provecho. Creíalo un pecado y se abstenía de cometerlo. En suma, era tan honesto que ya casi rayaba en tonto. Ni descalabraba a sus amiguitos, ni cogía nidos, ni echaba la zancadilla a las personas ancianas para darse el gusto de verlas caer, ni hacía nada, en fin, de lo que suelen ejecutar los muchachos para distraer sus socios de un modo razonable y culto. No pudiendo explicarse los compañeros de Jacob Blivens la razón de su especialísima manera de ser, le tuvieron por enfermo. Dos o tres de los más grandullones creyeron necesario protegerle. Nuestro héroe leía de cabo a rabo todos esos libros instructivos y amables que regalan en las escuelas. Su mayor placer consistía en aprenderse de memoria las edificantes historietas, llenas de niños buenos, aplicados y hermosos. Creía a pies juntillas cuanto aseguraban los autores, y al cerrar el libro, quedábase pensativo y aún llegaban a saltársele las lágrimas ante la imposibilidad de hallar en el mundo tan admirables modelos de cordura y bondad de sentimientos. Sin duda, todos los niños buenos debían haber muerto antes de nacer él. Porque, cosa singular, en la generalidad de las historietas ocurría invariablemente que hacia sus últimas páginas, buscadas siempre con febril impaciencia, moríase el niño bueno y le hacían un lujoso entierro, con asistencia del cura, del maestro y de todos los chiquillos de la escuela, vestidos con sus mejores ropitas y llevando al brazo ancha la azada de crespón. No faltaban, no, en la triste escena, los consabidos grupos de caballeros y señoras llorando a lágrima viva la pérdida del niño bueno. El sin par Jacob quedábase perplejo y completamente desesperanzado de llegar a ser uno de esos prototipos de bondad. Porque, Dios santo, ¿es que había necesidad de morirse para figurar en los amables libros de las escuelas dominicales? A pesar de todo, Jacob alimentaba la noble ambición de aparecer algún día en las sublimes páginas de aquellas historietas. Veíase ya el principal personaje de los grabados, un tanto chillones, bien dando 5 céntimos a la harapienta mendiga, madre de 6 pobrecitos huérfanos, y recomendándole su libre inversión, pero sin prodigalidad, porque la prodigalidad es un pecado, o bien negándose a denunciar al niño malo que le esperaba todos los días a la salida de la escuela para propinarle una cachetina. Tales eran las ambiciones del joven Jacob Blivens. Lo único que le contrariaba algo era el tener que morirse en el último capítulo, aunque le consolaba pensar que no se puede coger la trucha de la inmortalidad con las bragas enjutas de egoísmo. Moriría, pues, si no había otro remedio, pero moriría bastante disgustado. Bueno, pues a este niño incomparable no le sonreía la fortuna, como solía ocurrir, salvo lo del fallecimiento prematuro, a los héroes de las historietas. Él había leído, por ejemplo, que mientras los niños malos se caían y se fracturaban una pierna, los niños buenos quedaban inmunes en todos sus malos pasos. Ciertamente debía faltar algún tornillo en el mecanismo de Jacob, porque nada le salía a derechas. El día en que descubrió a Jim Blake hurtando las hermosas manzanas del jardín de Acorn, y en que intentó recordarle que, según lo asegurado en los libritos dominicales, iba a caerse del árbol y a romperse algo, hete aquí que no solamente acaeció el suceso, sino que al desprenderse Jim de las ramas del manzano, dio con su cuerpo encima de Jacob, estropeándole un brazo. En cambio, Jim se marchó tan campante, un caso jamás registrado en los amables libritos dominicales. ¡Qué confusiones nacieron en la tierna inteligencia de Jacob! Otro aciago día, le era imposible olvidarlo, habiéndose acercado a levantar del lodo a un infeliz octogenario y ciego, víctima de la barbarie de unos cuantos muchachos, lejos de recibir las bendiciones del anciano, sacudióle éste una puñada diciéndole: «¡Arre allá, granuja! ¿Tú también vienes a darme empujones con el pretexto de ayudarme?». Decididamente, los libros estaban a veces en contradicción con la realidad de los hechos. Jacob deseaba, ya hacía mucho tiempo, encontrar un perrito abandonado y enfermo, con objeto de llevárselo a su casa y convertirlo en su más fiel amigo, después de curarle sus achaques y ponerlo gordo y reluciente a fuerza de mimos y buenas tajadas. Pues señor, cuando menos lo esperaba, apareció el perrito, y tan escuálido y maltrecho cual él lo había soñado. Condujólo a su casa, lo lavó, peinó y aderezó, satisfizo hasta el hartazgo el hambre del animalejo, y cuando sonriente y gozoso Jacob se acercaba a su protegido para recibir el pago de su buena acción, gruñó el can, enseñó los dientes y en dos o tres acometidas dejó a su protector con las carnes al descubierto por todas partes, excepto por delante, lo que hizo reír mucho a sus papás. Jacob volvió a leer sus libros dominicales a ver si en ellos se consignaba un ejemplo de ingratitud parecido. Pero nada, su perro, aunque de la misma raza que los perros de que hablaban los autores, se conducía de muy diferente manera. En fin, que cuanto hacía Jacob en otro tanto erraba. Iguales acciones que las que valían a los niños de las historias, elogios y recompensas, se convertían para él en motivo de censura y malos tratamientos. Un domingo encontró en su camino, yendo a los rezos de la escuela, cuatro niños malos que habían hecho novillos para bajar al río y darse un paseo en barca. Jacob quedó consternado, porque sabía por los libros que los niños que faltan a los rezos de los domingos y se pasean en barca se ahogan infaliblemente. Sin poder contenerse, desanduvo el andado, corrió tras los futuros náufragos, se metió en el río hasta la rodilla y les dio grandes voces exhortándoles a salir de la lancha y volver a la escuela. En mitad de su sermón perdió pie, aturdióse y cayó en línea recta hacia el fondo, no sin que un árbol acarreado por las aguas le diera tremendo encontronazo en la frente. Extrajéronle a tiempo unos pescadores, y aunque el médico le sacó varios litros de agua del estómago valiéndose de una bomba aspirante y le devolvió la respiración soplándole con un fuelle, lo cierto fue que el heroico Jacob pescó un constipado de primer orden y que estuvo en cama cerca de 2 meses. Y cosa increíble, los niños malos de la barca disfrutaron de una tarde magnífica, se divirtieron mucho y regresaron a sus casas sanos y salvos. Al saberlo, Jacob Blivens declaró no haber visto un caso igual en sus libros. Creció el niño bueno, convirtiéndose en adolescente. Consultó las historias infantiles y, de acuerdo con sus enseñanzas, fuese al puerto más inmediato y solicitó del capitán de un barco ser admitido como grumete. El viejo lobo de mar pidió a Jacob sus certificados. «No los tengo», contestó el joven, «pero he aquí un tratado de urbanidad que gané en la escuela». El libro ostentaba en su primera hoja la siguiente sentida dedicatoria: a Jacob Blivens, su maestro afectuoso. El capitán, ser grosero y vulgarísimo, no dio a la dedicatoria la importancia que merecía y, después de echar por la boca sapos y culebras, añadió como epílogo: «Llévete el diablo, imbécil. Lo que yo necesito es un muchacho que sepa fregar y limpiar botas. Puedes largarte con viento fresco antes de que te pique los fondos con la punta de mis botas». Este fue el acontecimiento más extraordinario de la existencia de Jacob Blivens. Las frases laudatorias de los maestros habían siempre conmovido a los capitanes de barcos y dado acceso a todas las ocupaciones honrosas y lucrativas. Al menos así lo aseguraban los libros. Estaba de Dios que a él todo había de ocurrirle a la inversa que a los demás. Para terminar, un día interrumpió indignado los brutales juegos de varios mozalbetes que se entretenían en atar a la cola de dos perros sendas latas vacías de nitroglicerina. La pena contrajo el corazón de Jacob. Pensando en los sufrimientos que iban a experimentar los pobres canes, tomó asiento en una lata, importábale muy poco mancharse cuando se trataba de cumplir su deber, y sujetando por el collar a la primera de las víctimas, fijó en el malvado Tom Jones una severa mirada. En esto llegó un agente de policía, y creyendo a Jacob miembro del complot antiperruno, le hizo por las orejas y redondeó el castigo, dándole un soberbio azote en plena nitroglicerina. La explosión arrojó al buen Jacob Blivens, a la gente y a los perros cerca de la Osa Mayor. Los desalmados mozalbetes, causa de la espantable catástrofe, no tuvieron que lamentar en cambio ni el más insignificante chichón. Así murió el niño bueno, después de haber realizado sin número de obras meritorias y de intentar igualarse a los protagonistas de los libros sin poder conseguirlo. Todos los que vivieron como él fueron felices. Tocóle ser la excepción. ¿Por qué? Probablemente nadie podrá llegar a explicarlo. Fin de la sección 5.